perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo. Empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acompañándonos en otra noche de reflexión en Centrado en Vos. Saumerio y mate por medio. Charlemos un poquito de esto, de saber quiénes somos, esta búsqueda, ¿no? Es un gran trabajo y un desarrollo psicoespiritual, el saber quién uno es, el encontrarse en la vida, ¿no? Creo que es la búsqueda de la mayoría. Ahora, ¿te conoces tan bien como crees? Porque tal vez no sea así con todo este tiempo de cosas que se van afuera de nuestro control, que tiene que ver con la pandemia y todo, empezamos a ver que a lo mejor no éramos todos como pensábamos, gente que nosotros y gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, uno saca lo mejor o lo peor. Y entonces uno empieza a ver sin máscaras quién es quién. Obviamente también lo primero que tiene que hacer es reflexionar y verse a uno mismo. Porque a lo mejor no te conoces tan bien como crees, tanto en que sacaste lo peor o sacaste lo mejor. Por ahí sacaste una fuerza y un optimismo que sentías que no tenías, una capacidad de superación, y a eso uno lo pone contento. O sacaste algo que era una parte oscura que siempre estuvo ahí y no la querías ver y hoy te arrepentís y bueno, qué mejor que poder transformarla. Porque muchas veces puede que des por ciertos aspectos que en realidad no te definen. Es más, cabe la posibilidad incluso de que te estés infravalorando, estés infravalorando tu autoeficacia y hasta tu potencial. Hasta es muy posible que hayas cambiado tanto en los últimos años que no seas consciente de cómo estás evolucionando, del por qué reaccionás como lo haces ante ciertas cosas. En esto de encontrarnos a nosotros mismos, muchas veces nos obsesionamos justamente con encontrarnos a nosotros mismos. Cuando en realidad estamos siempre en proceso de creación. No somos entidades estables que uno debe descifrar como quien resuelve un misterio. No es un misterio a resolver la vida, sino que es un camino a transitar y cosas a ir descubriendo, ¿no? Los seres humanos somos criaturas en constante cambio que conservan cierta esencia y determinadas cualidades más o menos estables. Y de este modo, aunque intentemos hacer un inventario sobre nosotros mismos para descubrir qué hay en nuestro interior, lo más probable es que nos encontremos con múltiples desafíos. O sea, en ocasiones hasta nuestra mente puede traicionarnos, porque al cerebro le encanta darnos explicaciones, algo engañosas sobre nuestra personalidad. Nos puede decir, por ejemplo, que somos algo falibles y por ahí hasta inseguros. Aunque a veces cuando la vida nos pone a prueba, resulta que reaccionamos de una manera extraordinaria. Extraordinaria. O sea, todos tenemos puntos ciegos. Quiero decir que hay mecanismos psicológicos que nos impiden vernos tal y como somos. En ocasiones nuestra mente se llena de mecanismos de defensa que protegen nuestro yo, pero que entorpecen el poder ver las cosas tal y como son. Podemos, por ejemplo, negar que somos unas personas inseguras, diciéndonos a nosotros mismos que en realidad tenemos una personalidad cauta y prudente. Y a veces, camuflamos rasgos de carácter como mecanismos de autoprotección y lo hacemos de una manera inconsciente. Muchas veces cada uno de nosotros reforzamos ciertas narrativas sobre el yo que nadie puede contradecir porque de hacerlo pondrían en duda nuestra propia valía y autoestima. Hay rasgos de nuestra personalidad que empiezan a estabilizarse sobre los 30 años y todos nos definimos a partir de entonces por un patrón más o menos constante en nuestra forma de ser. Sin embargo, tal y como nos como vamos desarrollándonos hay determinadas experiencias y sucesos que pueden variar algunos de estos rasgos. No todo es un estudio científico hay estudios científicos que nos van llevando y nos van marcando ciertos patrones, pero hay, como estamos en una evolución constante, hay variaciones sobre eso, no es una cuenta matemática. Entonces, estaría bueno ver algunos tips, a ver si te conoces tan bien como vos crees. ¿Te parece que lo hagamos? Escuchemos un poco de música, prepárate que en el próximo bloque los comparto con vos y fíjate si te conoces tanto como crees. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos, en Centrado en Vos. A ver, en esto de si te conoces tanto como crees conocerte, vamos a hacer algunas preguntas y juguemos un poco en esto de reflexionar, juguemos con la inocencia y con el disfrute del niño, ¿no? Donde realmente encuentra su tiempo y espacio en el momento presente cuando uno está jugando. Recordá un poco cuando eras chico o chica y estaba jugando y en ese momento era todo, era lo más ese momento, ¿no? Y ahí es donde con esa inocencia podemos hacernos estas preguntas y reflexionar sobre esto y encontrarnos, que es básicamente lo que queremos. Porque, a ver, puede ser, no importa la edad que tengas, que te sientas perdido aún. A día de hoy no sabes quién sos. Obviamente que va a variar. Si tenés un adolescente que está saliendo al mundo, un adulto medio o una persona mayor. Pero bueno, el descubrirte, el saber quién sos, qué viniste a hacer y reconocerte a vos mismo, no importa. En el momento que sea, siempre va a ser liberador y te va a generar una armonía, una tranquilidad, una satisfacción maravillosa. Así que, a ver, todos nos hemos sentido perdidos en alguna época de nuestra vida. Sin embargo, tarde o temprano lo clarificamos a esto. Clarificamos nuestros valores, clarificamos nuestros propósitos, reformulamos nuestras metas. Entonces ahí sucede. Nos encontramos o encontramos de nuevo el rumbo. Nos podemos desviar un poquito, morder la banquina, pero con la serenidad de la introspección y la reflexión podemos volver al sendero. Ahora bien, si llevas buena parte de tu existencia sin saber realmente qué querés o qué esperás o qué buscás, bueno, por ahí estaría bueno hacer este ejercicio de introspección, ¿no? Para saber quién sos, preguntate también qué querés y qué esperás de tu vida. Más allá de que hasta el día de hoy sigas sin entender por qué tomas determinadas decisiones. Porque para saber si te conoces tan bien como crees, valora justamente tus decisiones tomadas hasta el momento presente. Sean buenas o malas, para reflexionarlas, no para juzgarte, sino para reflexionar y para cambiarlas si es lo que querés hacer. Y si no, para aceptar y seguir y aceptarte como sos. Es parte del conocimiento aceptarse como uno es. Si no sabes muy bien cómo llegaste hasta donde estás, si no comprendés por qué te pasan ciertas cosas, bueno, tal vez sea la hora de detenerte un poco, hacer una pausa. Y cuando una persona no conoce sus necesidades y deseos, se limita a dejarse llevar. Y cuando son los demás los que deciden por vos, es porque aún no tenés claro quién sos y qué querés. Desde una relación laboral, desde una relación familiar, una relación de pareja. La persona que sabe quién es y lo que quiere, sabe que sus decisiones marcan su destino. El simple hecho de, bueno, que fluya, también es la decisión de confiar en una energía superior, en un guía espiritual, interno, quiero decir, también. Como siempre digo, sentarse bajo una planta, esperando que caiga la fruta madura, que cae justo en el momento justo, ni antes ni después, con todo su sabor y su jugo, es un acto de sabiduría y es dejarse fluir. Ahora, si querés comer ciruela, tirate abajo de un ciruelo y no abajo de una palmera porque te va a caer un coco en la cara. ¿Estamos? Entonces, eso. Gran punto de no saber quién sos es creer que lo que los otros dicen de vos es cierto. O sea, pensar esto un momento. Todo aquel que se deja influir y da validez a lo que otros dicen de él, es que no sabe aún quién es en realidad. Porque cuando uno se conoce en profundidad, no presta tanta atención a lo que los demás pueden decir o opinar. Métanse en su vida, se meten en mí, no saben nada de mí, dando tantas explicaciones. Es más, uno puede escuchar la opinión del otro, porque a veces te nutre, porque como sabe quién es, no hay ningún problema de escuchar al otro, a ver qué tiene para decir. Como dicen los cuatro acuerdos, uno dice no des nada por supuesto, ni el mejor de los halagos, ni el peor de los insultos con respecto a tu persona. Porque cada uno se conoce en profundidad, entonces no necesita la aprobación del otro y actuar como una ovejita en el rebaño siguiendo a la manada. Uno en algún momento puede sacar ese lobo, ese león, esa leona interior y abrirse camino, ¿no? El autoconocimiento nos da seguridad en nosotros mismos, eso es lo más sagrado. O sea, las etiquetas que quieran poner nuestro entorno no nos empiezan a definir. Somos nosotros quienes nos definimos a través de nuestros gustos, de nuestros deseos y de nuestros actos. Porque si buscas respuesta en el exterior, seguramente te vas a perder. Esa cosa de no estar en sintonía con tus necesidades, no comprender por qué te sentís de tal modo, responsabilizar a los demás de tus frustraciones. Esa es buscar las respuestas en el exterior y no adentro. Entonces, todas estas dinámicas perfilan a una persona que echa siempre, tira siempre la pelota afuera, porque no se conoce como merece y necesita. Y en ocasiones, por ejemplo, ponemos sobre los hombros ajenos la obligación de hacernos felices, de resolver nuestros problemas, cuando todo eso es responsabilidad de uno mismo. Y la responsabilidad justamente tiene que ver con el autoconocimiento. Separar la responsabilidad en dos, y te va a quedar res de respuesta y habilidad de respuesta. ¿Qué habilidad? Esa es la responsabilidad. ¿Qué habilidad de respuesta tengo para las cosas que tengo que transitar en mi vida? Y para saber qué habilidad de respuesta tengo, justamente tengo que conocer mis habilidades, mis herramientas, y no las etiquetas impuestas por mamá, papá, la familia, la escuela, el bullying, el club, la sociedad. Sino a través de un desarrollo psicoespiritual para descubrirme. Entonces, cuando escuchás a algún gurú, algún guía o algún coach que te dice todo lo que eres y necesitas está en tu interior, y es verdad, es así. Lo decía Jesús como mensaje de guía espiritual, no me busques en ningún lado, donde me busques me encontrarás, quería decir. O sea, no me tenés que buscar en la iglesia, andá a la iglesia si te gusta. Sé un buen cristiano si es lo que te gusta y lo que elegiste, y no vayas si no lo deseas. Pero me vas a encontrar donde me busques, o sea que siempre está dentro tuyo. Eso te quiso decir. Y sacalo como Dios, como religión, o como Jesús, como el que transmitió esa palabra religiosa, sacalo como religión. Ponele Dios, sacale Dios y ponele amor a la vida. ¿Dónde está el amor a la vida? Dentro tuyo. No lo busques afuera. En un auto, una casa, una relación, un viaje, un ingreso, me voy al mundo a encontrarme. Te puedes encontrar en abajo una planta, no tienes que salir al mundo a encontrarse, porque quien no puede viajar, ¿qué hace? No se encuentra. ¿Y cuánta gente viaja y van a los lugares y conocen y van? ¿Dónde se encontraron? ¿Qué encontraron? No encontraron nada, viajaron nada más. Obviamente que conocer otras culturas te va a nutrir el intelecto, te va a dar cierto conocimiento de lo demás, pero si vos no buscás ahí adentro, en el amor incondicional que todos tenemos en esa fuente, es hipocresía. Entonces todo lo que sos, todo tu gen más, tu árbol genealógico y tu gen más divino está dentro tuyo. El afuera es personalidad, es lo que fueron construyendo de lo que vos sos, no lo que sos. A veces van parecido a lo que uno siente, porque uno es coherente en la vida, porque tuvo buenas bases en, cuando fue criado y acompañado. Obviamente en algún punto se va a tener que revelar, así lo hayan criado con todo el amor incondicional del mundo, porque uno tiene que forjar su propio camino. Va a tener mejores bases que quien fue no tenido en cuenta o dejado de lado. Eso de que todos arrancamos con las mismas oportunidades es mentira. Venimos del mismo lugar, que es de una matriz, y ahí salimos. Ahora las mismas posibilidades no las tenemos de origen. Después hay, obviamente, mucho mérito en eso de encontrarse a uno mismo, buscar esa fuerza interior. Pero bueno, se puede acompañar, ayudar, que en algún momento todos tengamos por lo menos situaciones parecidas. No sé si iguales, porque no hay dos personas iguales, pero situaciones parecidas. El mérito después es saber observarlas, aprovecharlas, valorarlas. Eso es el mérito. No otra cosa, Entonces, cuando te conoces de verdad, entonces ahí es donde te responsabilizas justamente de tu vida, y entonces te obligas a algo que es fundamental, que es a amarte, a tener autoestima, a cuidar de vos, a comprender tus emociones, a intentar controlarlas. Lo único que uno puede controlar es sus emociones. No reprimir, sino controlar, tener un autocontrol. Y a procurar que tu bienestar sea tu bienestar, sin depender de otros. Compartiendo, pero no con un acto de dependencia, ni material, ni emocional, ni nada. Aprendo a compartir. Te elijo, me elijo, te elijo. No te necesito, te elijo. Y para saber si te conoces tan bien como crees, bueno, pensá en cuáles son tus prioridades. Vas a ver, pensá un poquito. Y una vez que las tengas claras, pregúntate también si las estás atendiendo o si son impuestas por ahí. Porque en ocasiones nos pasa que cuando no tenemos muy claro quiénes somos, en realidad ponemos el corazón, la mirada y la atención en otras personas, en la pareja, en la familia, los amigos. O sea, no, nos dejamos llevar y nos convertimos sin saberlo en personajes secundarios de del teatro de la vida. Pocas cosas son tan peligrosas como eso. Algunos terapeutas suelen decir que llegó el momento del egoísmo, sé egoísta, dejá de estar tanto con los demás, pensá un poco en vos mismo. Gran error. Ser egoísta por pensar en uno mismo. No estoy hablando de narcisismo, estoy hablando de autoestima, estoy hablando de amor propio. Si yo no sé quién soy, no me valoro y no me cuido, ¿cómo me voy a compartir? Antes de compartirme tengo que trabajar en saber quién soy, qué quiero, dónde voy, qué es lo que me gusta, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis puntos oscuros. Y así compartirme. Obviamente, en la interrelación con el otro, uno hace espejo y va descubriendo cosas. Pero no se trata de un acto de egoísmo, priorizarte. Se trata de un acto de amor propio. Cuando una persona vino a ser altruista y generosa con el otro, a hacer acción social y se prioriza a sí mismo, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer acción social o va a ser altruista con el otro? Entonces, ¿qué mejor que sea a sí mismo? O sea, si deseamos ser los protagonistas de nuestra propia historia, debemos trabajar el autoconocimiento. Saber quiénes somos. Te puedo asegurar que nos va a permitir recordar cuáles son nuestras prioridades para llegar a donde deseamos llegar. Y como para ir cerrando, hace este ejercicio. El ejercicio de saber quiénes somos es una práctica en la que nos tenemos que comprometer a diario, porque somos un movimiento constante. Siempre estamos siendo. Es un viaje que nunca termina, porque crecer es madurar, es transformar, es cambiar a veces y es transformar en algunas otras. Uno está cambiando un montón de veces y transforma, no tantas veces en la vida. Las transformaciones son esas famosas crisis existenciales. Después están las crisis. Sí, la verdad, te puede ir mejor o peor. Ahora, una crisis existencial que te hace revalorar y reformular tu vida. Bueno, eso Eso es la vida. Eso es lo que nos permite desarrollarnos en libertad para estar siempre en sintonía con esa voz, que es tu voz, con nuestra voz interna, con ese me encontrará donde me busques de Jesús, con esa fuente de, que decía Buda, ¿no? Con esa conexión psicoespiritual que dicen los psicoanalistas o los psicólogos. Bueno, es eso, es esa voz interna. Ahí está el punto de partida. Siempre digo lo mismo, movete en la vida a través de los anhelos y no a través de las ambiciones. La ambición es un punto de llegada. Y si no lo haces en tiempo y forma, según como tu cabeza o tu ego lo determinó, o el afuera o lo que sea, genera estrés, tensiones, depresiones, crisis. Ahora, la ambición es un punto de partida, y ese punto de partida es tu alma, es tu corazón, es tu interior. Ahí está la luz, es una luz que ilumina el camino, no es buscar, como solaron decir, nos escuchamos, no. Está todo oscuro y de repente vemos una luz allá, y está, la luz está cada vez más lejos, y después está más cerca. Nada, ya con eso nos llevaron a la ruina. Acá tiene que ver con la pasión, con la intuición, con el amor incondicional. Eso está adentro. Que sea esa luz la que ilumine las cosas buenas y las cosas malas que pasan en la vida, y que sean tus decisiones a través del autoconocimiento cuáles son las que vos querés tomar. Y ya te digo, podés fallar, porque de eso se trata. Si en la vida uno no se perdiera, se encontrara, se busque quién es, haga lo que vino a hacer y ayuda al prójimo, si no tuviera todo eso la vida, sería muy, muy estresante, porque la única respuesta que tenemos es que nacemos y nos morimos, o sea, nacemos y tendríamos que esperar la muerte, ¿entendés? Sin hacer nada en el medio, sería, sin duda eso sería una serie apocalíptica, como se ven tantas en las plataformas. No, pasan todas estas cosas. Hay movimientos, hay cambios que son constantes, uno siempre está haciendo, tiene una esencia inicial, que es esa luz universal, que es la fuente, que es donde uno tiene que ir. Hay un montón de cosas externas que van formando nuestra personalidad, que algunas van a ser empáticas con nosotros, las podemos tomar, que otras no y las tenemos que desechar, que algunas que tomamos en algún momento, después, como somos un cambio constante, decidimos ya de que no, y que en algún punto de la vida, más de una vez, suelen aparecer no cambios, sino crisis, situaciones de transformación, crisis existenciales, donde uno se replantea todo, ¿eh? Lo que vivió, lo que transitó, lo que quiere vivir, cómo lo quiere vivir. Son muy profundas, uno tiene que ir muy adentro, pero cuando sale, encontrando ese faro interior, te puedo asegurar que ahí realmente las cosas no cambian, sino que se transforman, se transforman. Así que bueno, busca esa luz, te deseo que busques esa luz para saber realmente quién sos y no lo que te hicieron creer que sos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas, a pesar.